Ahora, página 22, si alguien tiene folleto, página 22. Aquí se explica en qué consiste el carisma de ser misioneros. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Allá se explica en qué consiste ser misioneros. Ser misionero es el primer don del Espíritu Santo, el más importante, ser misionero. Jesús envió a los apóstoles, apóstoles, misionero. La palabra apóstol o misionero es lo mismo. Apóstoles, misioneros, primer don. ¿En qué consiste este don? Trabajar fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia, no en la comunidad cristiana, fuera, con los que no conocen a Cristo, sean de otra religión, sean de sin religión, o también católicos bautizados pero no evangelizados, gente que no conoce, no vive el mensaje de la salvación. Esto es ser misionero. No solamente decir unas cuantas palabras, no, trabajar de forma tal que la gente que escucha, como el caso de San Pablo, como hicieron San Pedro, como hicieron los apóstoles, los que escuchan se conviertan a Cristo, acepten a Cristo y se vuelvan discípulos. Cuando uno ya acepta a Cristo, cuando uno se decide a seguir a Cristo, entra a formar parte de la comunidad. Entonces están otros dones del Espíritu Santo importantes, dos, ser profeta, es decir, hablar en nombre de Dios a los creyentes, dirigir la comunidad cristiana, y también ser maestro, enseñar de una forma sistemática la palabra de Dios a los creyentes. Son los dones principales, así que ser misionero no es cualquier persona que puede ser misionero, no, ser misionero es algo serio. A veces se escucha por televisión, 20.000 jóvenes misioneros, hombre, dice uno, 20.000 jóvenes, algo grande. Y al final se da cuenta de que se trata sencillamente. Durante la Semana Santa, estos jóvenes de los colegios católicos, adolescentes, fueron a zonas indígenas a repartir ropa. Repartir ropa, jugar un poquito, repartir alimentos. Y estos son misioneros. ¿Acaso Cristo mandó a los apóstoles a repartir ropa? ¿Acaso los mandó a repartir comida? No, a predicar el Evangelio. Si San Pablo tuvo tantos problemas, si los apóstoles tuvieron tantos problemas, no fue por repartir ropa, por anunciar el Evangelio, y por eso hubo mucha oposición y muchos murieron, los mataron, por predicar el Evangelio. ¿Por qué mataron a San Esteban? Por repartir comida. No, lo mataron por predicar el Evangelio. Así que hay mucha confusión. Todos misioneros, unas cuantas palabras, otros se consideran misioneros porque van a repartir ropa. Se está diluyendo la palabra misión, la palabra misionero. Y por eso estamos como estamos. Hay confusión sobre las palabras, sobre el trabajo que hay que hacer. Así que yo sugiero que aparte, digamos, de esta manera diluida de ser misionero, que haya dentro de la Iglesia Católica verdaderos misioneros. Que cada parroquia pueda tener 5, 10, 20, 50 verdaderos misioneros. Con el don del Espíritu Santo, el don que da Dios y la preparación necesaria para salir, visitar, no una sola vez, todas las veces que sean necesarias, a ciertas personas para que puedan integrarse a la comunidad cristiana, puedan volverse en discípulos de Cristo. Algo que se puede preparar solamente con gente especializada. Así que en este momento en la Iglesia Católica hay pocos grupos realmente misioneros. Estos enseñan, por ejemplo, los apóstoles de la palabra están yendo en muchas partes para formar los misioneros parroquiales. Allá hay curso bíblico, allá se supone que ya hicieron un camino para conocer a Cristo, que ya son discípulos de Cristo. Ya son discípulos de Cristo, ya frecuentan la iglesia, ya se confiesan, comulgan, ya son personas, digamos, que entienden algo de la fe católica, viven ya, y esto se transforma en misionero. ¿Cómo? Con conocimiento de la Biblia. Hoy nadie puede ser misionero sin conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al salir se va a encontrar con gente de otro grupo religioso y pronto empieza a atacar. Si uno está preparado bíblicamente y está preparado en el aspecto apologético, que entiende los ataques contra la iglesia, las objeciones contra la iglesia y la respuesta, entonces puede tranquilamente ser misionero. Con una vida cristiana, con un conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento de lo que dicen los que están en contra de la fe católica, pueden dialogar. Y poco a poco, mucha gente que dejó la iglesia por no conocerla, por no haber saboreado la riqueza de la iglesia católica, al escuchar a un misionero preparado, empiezan a pensar y se integran a la iglesia. Vamos adelante. Así que, ahora vamos, hemos visto, número uno, análisis de la realidad eclesial. Número dos, objetivo, formar discípulos y misioneros.